Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Evade Noticias de este día viernes 8 de mayo del 2020. Hola a todos. ¿Cómo está, compañera? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. ¿Y usted? Bien, aquí transmitiendo en vivo y en directo a través de la Radio Placeres en el 87.7 de la frecuencia modulada y también en radioplaceres.cl para todo el mundo, around the world. El día de hoy tenemos diferentes temas, diferentes temáticas que han marcado la pauta de las redes sociales, de la lucha, de la resistencia, de la organización en torno a lo que es la libertad. Vamos a estar conversando en torno a los presos y las presas, tanto de la revuelta como otras situaciones de presidio. Vamos a establecer un contacto telefónico el día de hoy desde la conmemoración en esta velatón que se está llevando afuera de la cárcel de San Miguel. Con César estaremos conversando y también pasaremos a revisar la noticia del reinicio de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, la carta a Piñera que fue enviada por los presos y las presas de Valdivia que están en huelga de hambre. Y también pasaremos a revisar la carta del colectivo de madrinas y padrinos por la liberación de los presos y las presas de la revuelta. Además, tendremos un bloque de noticias donde estaremos hablando sobre esto de la ruptura de la paz social, sobre las boinas negras en Santiago y la situación del SAC y los transgénicos que también está un poquito pasando a llevar nuestras libertades alimentarias. También tendremos un bloque sobre pueblos originarios. Ahí estaremos conversando sobre la anulación de la personalidad jurídica de una comunidad de Aguita en el norte. ¿Qué pasa con el confinamiento, con esta suerte de encierros también? En voz de las niñas y los niños mapuche, los pichiqueche van a estar ahí hablando. Vamos a estar conversando también sobre el Chesque Gualapulli, una situación también ahí que pasó al Tribunal Ambiental, para después pasar a lo que es la declaración de 30 organizaciones feministas en torno a esta nueva asignación de la ministra Santelis. Súper derechita. Entonces vamos a estar conversando al respecto, vamos a pasar unas cuñas de la coordinadora feminista 8M, le mandamos un saludo a las compañeras, y para contextualizar también estaremos hablando con Eduardo Cardoza sobre este proyecto de ley de migraciones de parte del Movimiento de Acción Migrante, también de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. En esta campaña, la humanidad somos todes. Esto es Evade Noticias e iremos a escuchar un temita a continuación. Sí, vamos a escuchar varios temas hoy día de un disco que nos llegó a la radio. Se llama El Holocausto del Progreso. We'll be right back. escucha ese hueón tan raro? Chaltumay de Nebuena Afrobeat, que es nuestra cortina favorita acá en el Eva de Noticias del día viernes. Recién escuchamos Pantalón de Milisco, la canción Ayahuasca, que es una grabación en vivo del Holocausto del Progreso. Pasaremos a escuchar ahora un audio de una Lamien que nos comenta sobre el reinicio de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Entonces pasaremos a escuchar ahora en Eva de Noticias el audio que nos envían a través de la Radio Placeres en el 87.7 FM. Bueno, micros radiales. Mari, compuche, compu guanui, hincheta Cristina Romo Peralta Piñén, formó parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Junto con Giovanna Tavilo, contarles por Lamien que estamos en el segundo día de huelga de hambre. En Lamien Machi comenzó esta huelga con 94 kilos 300 gramos y hoy ya perdió 3 kilos 100 gramos, lo que significa, digamos, una pérdida bastante rápida de peso. Entonces el llamado es a estar atento, a estar movilizado, a acompañar esta huelga en conjunto, digamos, con todas las comunidades en resistencia, en conjunto con todas las organizaciones sociales vivas del pueblo oprimido, no mapuche, que resiste y lucha en conjunto, digamos, todos movilizándose hoy día por que nuestro Lamien vuelva a su casa. Vuelva junto a su rehue, vuelva junto a su familia, y que esa es la mejor forma de cumplir la condena, aplicando lo que es el convenio 169, porque en definitiva eso es lo que corresponde hacer cuando se trata de presos políticos mapuches. Entonces acá el llamado es apoyar también a todos los Lamien que hoy día están haciendo huelga de hambre, como los Lamien que iniciaron también ayer, los Lamien de Angol, porque lo justo es que todos los presos políticos mapuche y de pueblo originario estén cumpliendo su condena en sus territorios, junto a su gente, como también nuestros Lamien imputados. Entonces el llamado hoy día es estar atento, estar movilizado, a manifestarse de las formas más creativas posible, dado el actual escenario que hoy día tenemos. Eso, compuche, Un abrazo grande, fraterno para cada uno de ustedes que hoy día están escuchando este audio. Chaltemay, Marchi. Ahí escuchamos a la Cristina Romo, quien nos comentaba entonces la situación en torno a el reinicio de la huelga de hambre del Machi Celestino. Estaremos atentos y atentas para difundir la información que corresponde, y a través de las redes estaremos difundiendo entonces este comunicado de parte de lo que son familiares, amistades, círculos cercanos, que son la vocería de Familias, Amigos, Red de Apoyo del Machi Celestino Córdoba. Como Radio Placer estamos en contra de la presión política a los presos mapuches, a la libertad. Queremos también la libertad de los presos y las presas políticas del estallido social, de la revuelta popular, y no más represión y desalojo de los territorios en resistencia. Así que pasaremos a escuchar ahora más voces en torno a la prisión. Pasaremos a escuchar este audio en torno a la carta de los presos y las presas en huelga de hambre de la cárcel de Valparaíso, que le mandan esta carta a Piñera y dicen que prefieren un deceso luchando por una causa y el amor de nuestras familias que vivir así. Pasaremos a escuchar entonces desde la cárcel de Valdivia esta información que nos llega a la Radio Placeres. Buenos días, Su Excelencia, señor Sebastián Piñera Echeñique. Junto con la deferencia usía en saludarles, que queremos señalar respetuosamente lo siguiente: que nos encontramos en calidad de imputados por diferentes causas y delitos en el CDP Valdivia Módulo 1. En ese sentido y orden de cosas, nos presentamos ante Su Excelencia como personas inocentes, mientras la investigación no demuestre lo contrario. Situación a la cual nos encontrábamos totalmente llanos y calmos hasta antes de la llegada a nuestro país de la calamidad llamada coronavirus, COVID-19, la cual creemos que ha sido inesperada por todos, inclusive Su Excelencia, en el sentido de la rauda propagación, gravedad de esta y difícil control. En tal sentido, nuestra posición no es buscar culpables ni criticar lo que ya está, sino soluciones o acciones proactivas para evitar un mal mayor, en desmedro de las acciones reactivas que se han tomado hasta el momento. En plano derecho y al punto que nos atinge, motivo primordial de la presente, es que nos dirigimos a la máxima autoridad de nuestro país con el respeto que merece para exponer. Hemos hecho diversos escritos de solicitud a los tribunales de letras y garantía de la región de Los Ríos, correspondiente a cada causa, con la finalidad, a raíz de la pandemia que aqueja a nuestro país, de solicitar revisiones de prisión preventiva para obtener alguna de las medidas cautelares que señala la ley, creyendo humildemente que la situación lo amerita. Debemos reconocer la labor de agilización de los tribunales en tal sentido. Se denota una preocupación. No obstante, no se han obtenido resultados esperados en el sentido de optar a cautelares, toda vez que las fiscalías basan sus argumentos para mantener la prisión preventiva por la falta de realización de diligencias, las cuales deben ejecutar las policías como entes auxiliares del Ministerio Público, entendiéndose que éstas, debido a la contingencia, deben abocarse a la realización de acciones de primera necesidad, lo cual entendemos consciente y claramente, sin dejar de señalar que lo anterior va en desmedro de nuestros procesos judiciales. Asimismo, los demás entes auxiliares del Ministerio Público, como Servicio Médico Legal, Registro Civil, etc., los cuales se encuentran paralizados sin tener fecha exacta definida de reapertura. Lo anterior conlleva inevitablemente a sentirnos olvidados y vistos como el último eslabón de la cadena. Su Excelencia, somos personas, muchos inocentes de los hechos que se nos imputan, y conforme a la ley lo somos todos, mientras no se demuestre lo contrario. Tenemos familias y todo lo que conlleva ello, quienes también sufren nuestro apremio, el cual en casos específicos es o podrían ser ilegítimos. Siendo más precisos, y para que Su Excelencia tenga conocimiento, señalamos que llevamos 8 días en huelga de hambre. Se encuentran acá personas de diferentes edades y caracteres, las cuales hemos, de manera racional, educada y diplomática, llegado al consenso de hacer o adoptar las medidas necesarias para ser escuchados, las cuales podrían extremar, siguiendo cada vez los conductos regulares correspondientes. Nos encontramos preocupados y desesperados mutuamente con nuestras familias por lo que trajo consigo esta pandemia. Es dable señalar que estamos sin apoyo psicológico y emocionalmente débiles. Solo nos mantiene en pie la fe en Dios y nuestra unión como hermanos por una causa que todos creemos justa. Su Excelencia, queremos ser enfáticos en decir que nuestra petición no es libertad ni absolución para todos, pero sí considerar la actual situación, en el sentido de que la privación de libertad en un CDP es la medida más extrema, existiendo otras como medidas cautelares que otorga la ley, mientras dure el proceso judicial. Asimismo, fuera de una medida cautelar, no nos será ajeno que el país se encuentre en estado de excepción constitucional, sumado al toque de queda y a la cuarentena que se está decretando, inclusive a niveles comunales. Otro punto clave, Su Excelencia, es que cada persona que habita este país, así como está afecto a la ley, es sujeto de derecho, consagrado en la Constitución Política de la República, según lo expone y manda en su artículo 19, número 1, derecho a la vida e integridad física y psíquica, señalando en otro párrafo, la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Artículo 19, número 7. Derecho a la libertad personal y seguridad individual. Número 9. Protección a la salud. En este punto nos detendremos, Su Excelencia, para expresar nuestro desconsuelo por la precaria, por decirlo menos, referente a la atención médica, la cual en caso de contagio y propagación sería rauda y mortal y el control deficiente, toda vez que este penal no cuenta y no daría abasto tanto por medios logísticos como recursos humanos. El hecho de encontrarnos acá es por haber sido catalogados o sindicados como un peligro para la sociedad o víctimas, lo cual ya consideramos como un castigo o condena, ya que nos afecta extremadamente nuestro amor propio. Debido a que en este lugar se encuentran personas sin antecedentes penales. No obstante a ello, y sin el afán de discriminar, es propicio señalar que otras cuentan con estos, con la salvedad de que ya se encuentran cumplidas. Su Excelencia, es una oportunidad a la conciencia y unión del país, tomando en cuenta las estadísticas de disminución de delitos a nivel nacional a causa de la actual pandemia, por la medida de excepción constitucional y lo que ello conlleva. Solo queremos velar y estar con nuestros seres queridos durante la calamidad, entendiendo claramente y no pidiendo lo contrario, ya que estamos conscientes y llanos a que nuestros procesos seguirán y que las responsabilidades de haberlas serán sancionadas conforme a la ley lo estipula, y a la cual jamás hemos querido estar ajenos. Su Excelencia, con el debido respeto, somos y queremos, no sea empático, y a su vez señalarle que a pesar del hambre y la debilidad de nuestros cuerpos, nuestras mentes y corazones se encuentran firmes en la toma de decisiones y extremar la huelga si así lo amerita, ya que preferimos un deceso luchando por una causa justa y el amor de nuestras familias que vivir así, ya que, señor presidente, esto no es vida. Para finalizar, Su Excelencia, mencionarle que tenemos cabal conocimiento de la Ley 21.226 del Ministerio de Justicia, que establece un régimen jurídico de excepción para todos los procesos judiciales y para los plazos y ejercicios de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19, en la cual nos atinge puntualmente su artículo número 1, el cual suspende audiencias. Artículo 1, letra B, la excepción de dejar sin efecto las revisiones de prisión preventiva. Decreto Supremo número 104 de fecha 18 del 3 del 2020. Artículo número 3. Tribunales no podrán decretar diligencias. Y artículo número 10, que dice relación con la forma remota de determinación por parte de la Corte de Apelaciones. Por su atención, gracias. Al aire, en vivo y en directo, junto a César este espacio Pizarro, de memoria que se en abrió vivo y acá, en directo desde la Veracón conmemorativa número 113, afuera de la cárcel de San Miguel. ¿Cómo está, compañero? De esas personas. Hola, hermanito. Aquí le hablo desde el núcleo, desde el centro, desde la conmemoración número 113, frente a la cárcel de San Miguel, aquí en Santiago de Chile, en plena actividad conmemoración de un nuevo 8. Nosotros todos los 8 de cada mes nos conmemoramos, nos juntamos, nos reunimos. Y para nosotros este 8 es especial porque este 8 es oscuro. Este 8 es oscuro porque también conmemoramos y recordamos al compañero Juan Quimauri, Mauricio Morales, que murió después que le explotó una bomba que iba a poner a los carceleros en la Escuela de Gendarmería en la Avenida Mata. Y obviamente nosotros solidarizamos con su causa y lo tenemos en la memoria porque nuestro compañero murió antes que fuera la masacre de los 81, así que todo calza directo al corazón y con los sentimientos, así que hoy día estamos aquí varios compañeros libertarios, somos muchos compañeros que estamos acá, somos más de 50, rompimos las leyes, las leyes de la pandemia del coronavirus, y por lo menos somos casi 70 o 80 personas. Carabineros se tuvo que ir, no le pasamos la identidad, solamente me controlaron a mí como encargado de la organización, pero aquí estamos, con rebeldía, con rebelión y conmemorando un ocho más de saber que la pandemia acecha las cárceles, de que los presos siguen siendo torturados. En Valparaíso, en el 107 hubo una paliza ayer, en Puente Alto, los presos de Colina 2, Gendarmería sigue matando siniestramente a los presos en Chile, y nosotros estamos aquí para denunciar. Somos 81 razones por luchar y somos el Observatorio Social Penitenciario, somos el Proyecto Mecha, somos la Coordinadora 16 de Octubre, somos Marco Libertad, somos diferentes organizaciones y organismos que estamos para enfrentar y dar cara al Estado. Ellos ya nos conocen, ellos nos conocen quiénes somos, y aquí estamos para seguir dando la pelea, la pelea carcelaria o antecarcelaria. Así que aquí estamos con algunas mamitas, algunas familias del 81 y muchos compañeros libertarios. Esa misma primera línea que pelean la Plaza Dignidad está aquí apoyándonos a nosotros hoy día. Así que un día súper lindo, un día súper lindo a pesar de un momento triste. Qué bueno que se reúnen en torno a esta velatón. Si pudieras comentarnos un poquito, se escucha una voz de fondo, saber de lo que están hablando en estos momentos para que la gente que se escucha al aire pueda tener una idea de lo que está sucediendo allá. Sí, está una de las compañeras representantes de la familia, los amigos de nuestro compañero Mauricio Morales, del Funky Mauri. Nuestra compañera Gaby ahí está hablando a toda la gente que llegó a apañar hoy día, le está contando qué es lo que sucede acá, por qué estamos acá, porque mucha gente no había venido, porque cada ocho llega gente que no nunca había venido. Le está contando que por qué estamos acá, por qué estamos en San Miguel, por qué el espacio es nuestro, por qué nos tomamos la calle sin permiso a la intendencia, a pesar que llegó Carabinero, por qué estamos aquí en 113 meses de resistencia y por qué este lugar se ha convertido en un lugar ícono de la resistencia anticarcelaria de Chile, porque nosotros somos 81 razones, somos 81 razones por luchar, podemos estar privados de libertad, pero no dignidad. Ese es nuestro lema, que la dignidad se haga costumbre. Así que en eso estamos, hermano. Está hablando nuestra compañera, recordando a nuestro compañero Mauricio Morales, ya al 81. Eso, aguante. Le recordamos a la gente que está en vivo ahora en la Radio Placeres, estamos hablando con César Pizarro de la ONG 81 Razones, en vivo y en directo desde la Velatón, número 113, en esta conmemoración afuera de la cárcel de San Miguel. Compañero, hay mucha gente que está pasando situaciones de encarcelamiento, si pudiéramos mandarle un mensaje de rebeldía, de amor, para esta fecha, por favor, siéntase libre de hacerlo. El llamado principal es a la gente que tiene algún familiar privado de libertad, que no espere que su familiar se muera o le pase algo. Tenemos que denunciar, tenemos que enfrentar el sistema carcelario, tenemos que aprender a defendernos desde la cárcel, pero el llamado principal es a la solidaridad anticarcelaria dentro de la cárcel, que los presos no se sigan matando entre ellos y que exista una solidaridad única donde los presos podamos hacer solo un puño en alto para luchar solamente por la libertad y por la dignidad de nuestra gente encarcelada, así como también se está luchando en la calle. Hago un llamado a los pueblos, a la población, a la gente organizada, a los comités, a la gente que lucha por sus casas, de la vivienda, el pueblo mapuche, a todo el pueblo mismo, y sigamos en rebelión, que no sigamos comprando el coronavirus y volvamos a salir a las calles, que no nos sigan estafando con la guerra bacteriológica y psicológica. Tenemos que volver a las calles y tomarnos las calles y las prisiones. Ese es el llamado, un llamado de unión, de acción y de autogestión. Con mucho cariño. Bacán. Seguiremos entonces de cerca todo lo que tenga que ver con velatones, conmemoraciones también y la resistencia en torno a la libertad y también la justicia por nuestros seres queridos. Así que muchas gracias por este contacto, César, y seguiremos ahí hablando para la Radio Placeres. Vale, hermano, un abrazo. Grande Radio Placeres, siempre en el corazón. Vale, aguante toda la gente que está reunida. Mucho cariño. Gracias. Hermano. Ahí escuchábamos a César Pizarro en vivo y en directo a través de este contacto telefónico desde afuera de la cárcel de San Miguel. Libertad para todas y todos los presos de la revuelta, para presos políticos, presas políticas. Seguiremos entonces difundiendo toda la información a través de este medio libre de comunicación. A la vuelta de esta pausa musical vamos a leer la carta del colectivo de madrinas y padrinos por la liberación de los presos y las presas de la revuelta. Esto es Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Lo que avanza firme a la liberación, los abuelos están mirando.

llegó a más de 4.700 firmas que fueron enviadas al gobierno chileno. Igual se sabe que ha hecho caso omiso a lo que dice la carta. Por más que le hayan llegado más de 4.700 firmas, lo que fue un conteo desactualizado al día de hoy. Sabemos también que las presiones de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales siguen ejerciendo presión sobre el gobierno, y le invitamos entonces a la gente que desee seguir sumándose a estas causas. Hay un colectivo de madrinas y padrinos de los jóvenes presos políticos de la revuelta en Chile, donde usted puede participar también sumándose a todas estas demandas colectivas en torno a la liberación de los presos y las presas de la revuelta. Pasaremos en unos minutitos más al bloque de migración, sobre esta campaña La Humanidad Somos Todes, y sobre los proyectos de ley en torno a las migraciones, proyectos de ley de migraciones. Estaremos conversando con Eduardo Cardosa, quien ya es un panelista en este Va de Noticias, que nos estará actualizando de parte del Movimiento Acción Migrante y también de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Nos pasaremos a una musiquita y luego seguiremos en este Va de Noticias del día viernes. Está dedicado a todos los cabros y las cabras que se toman el asunto en serio. ¿Hay rebeldes sin pausa aquí hoy día o no? Una manito arriba, la rebeldía popular. Una manito arriba, la rebeldía popular. Ok. Esto va pa' los cabros, tienen todo mi respeto y mi corazón les abro. De ustedes hablo, de lo que dicen presente, los que no le compran al gobierno ni a su presidente. A los de siempre, a los autogestores, actores de la pelea de cada barrio y todos sus factores. Los que pelean por condiciones mejores, los trabajadores que luchan por la pobla y sus pobladores. Batalladores anónimos de cada victoria, precursores de que el pueblo nunca pierda su memoria. Sin sudor no hay gloria, y lo sabemos, por lo mismo actuamos, por las injusticias que palpamos y vemos. Le ponemos bueno sin ninguna condición, la lucha organizada nace en cada población. Esa es la misión, arriba la revolución. Contraatacamos con contrainformación y decisión. Autogestión, autodidacta y autónoma de autoridades, autorreferentes, pongan tono más. Los que luchan por igualdad y no por un instante aterriza. Colorea tu pasaje, tu pasaje ya no será el mismo. Adorna tu paisaje, va con tu mensaje. Superación, motivación y la TV no traba solo cuando usamos una capucha. La pelea nunca es mucha, tu cargo es cómico. Un abrazo a los que trabajan sin un fin económico. Somos el relevo, tenemos un poder atómico. Somos supersónicos, únicos, unidos, sólidos. Mezclamos sonido. Nuestro pueblito arde, nos organizamos sin el permiso del alcalde. Somos un balde de agua fría para los giles. No bajamos los brazos aunque los pagos y la muni nos vigile. La lucha nace en cada población. Un saludo al que forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1 millón. Da lo mismo, acá estamos tú en tu sitio. La lucha nace en cada población. Un saludo al que forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1 millón. Da lo mismo. Acá estamos y tú en tu sillón. Acá estamos en el rato Maquehue 2020. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Suena bien o no? ¿Suena bien? Culento. Una vez más. Hay que dejarlo todo en la cancha, literal. Un saludo a la cabra que sigue trabajando, porque si ya son pulentas, más pulentas se le ve luchando. Apañando a los cabros y su empeño, que a su vez educan a los pobladores más pequeños. Me enseñas, te enseño. Aquí se comparte, se da la mano para que los cabros desarrollen su arte. Punto aparte, los palos que el Paco reparte. Nos limpiamos el culo con tus amenazas y tus partes. Organizarte. Esa es la consigna de la gente como ustedes que lucha por una vida digna. Es nuestro paradigma y lo defendemos. Informamos, aprendemos, tu conciencia la encendemos, no retrocedemos. Nuestra gente no retrocede. Y se organiza en cada barrio, en cada pueblo, en cada sede. Sabemos lo que sucede en este tiempo oscuro. Y cada paso que damos, lo damos. ¡Arriba! La lucha nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1000, 1 millón. Da lo mismo, acá estamos con el millón. La lucha nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1 millón. Da lo mismo, acá estamos con el millón. La lucha nace en cada población. Un saludo a quien forma parte de la revolución. Somos 10, somos 100, somos 1 millón. Da lo mismo. ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Estamos de regreso en Evade Noticias del día viernes. Nos encontramos en este segundo bloque con Eduardo Cardoza, nuestro panelista estrella en torno a la temática migrante. ¿Cómo está, compañero? Bien, ¿y usted cómo le va, compañero? Bien, ¿cómo están la audiencia? Acá estamos, resistiendo a la izquierda del dial. Ok, qué bueno. Compañero, como usted sabe, como bien sabe la gente que escucha la radio los días viernes, tenemos la actualización en torno a la campaña La Humanidad Somos Todes, pero también vamos a estar tocando el tema sobre el avance del proyecto de ley de migraciones, así que para que nos explayemos y le demos con este bloque migrante. ¿Comenzamos? Sí, le damos nomás. Mira, algunas noticias. La campaña La Humanidad Somos Todes se viene desarrollando y ha tenido varios hitos con artículos en prensa que han habido a lo largo de la semana de varias personas, de la profesora María Emilia Tillú, de Eduardo Talle, que es este un sociólogo especialista en el tema migratorio, y de varias otras personas y otras organizaciones que han manifestado al respecto. También en esta semana han habido novedades respecto a una carta que se presentó a los parlamentarios que están tratando el proyecto de ley migratorio con la posición de una serie de organizaciones sociales, políticas, inmigrantes, y eso en general en los temas. Lo que esta semana también salieron gráficas nuevas con diferentes temas específicos que tienen que ver con respecto al enfoque de los temas migratorios, es decir, de lo que se está tratando en el Parlamento, que es un poco el resultado de lo que tanto la cátedra como las organizaciones migrantes que participamos opinamos con respecto a diferentes aspectos del proyecto de ley que se está tratando. Eso por en lo inmediato, y Lo que vamos a tener en perspectiva es, van a seguir saliendo artículos diariamente prácticamente, y vamos a tener un conversatorio el día miércoles 13 a las 18:30, en donde va a estar la profesora Tillú, va a estar Jadwe de Recoleta, va a estar Marimar, que es una compañera migrante de Temuco, y voy a estar yo, y vamos a hacer un poco el punto con respecto a esta etapa en la que estamos. La campaña tiene, la idea de la campaña en general es ir tomando diferentes aspectos. Aspectos que tienen que ver con información sobre el tema de COVID a las propias comunidades migrantes, pero también sensibilizar, digamos, a la comunidad en general sobre lo que representa el tema de la pandemia para todos, pero en particular para las comunidades migrantes, que tenemos algunos otros problemas específicos, como muchas veces el no tener papeles, o el andar con, o tener con, como estaban funcionando los trámites de los visados, atrasos en recibir los visados y estar en una situación compleja, el tema de no poder hacer digamos cuarentena cuando están sugiriendo cuarentena, porque hay que comer todos los días, por tanto hay que salir a la calle, como le pasa a tantos chilenos también. Entonces, un poco tomar esos temas y después promover el trabajo colectivo y colaborativo para enfrentar la crisis sanitaria. Nosotros somos convencidos de que el pueblo es el mejor que ayuda al pueblo, y en eso es fundamental. Cuando hablamos de humanidad, es justamente eso: humanidad es solidaridad, humanidad es reconocimiento entre todos, y es marchar adelante y salir adelante. Muchas veces, cuando el Estado no aparece o abandona, es esa solidaridad y es eso de los cuales los pueblos tenemos bastante experiencia, en que juntos podemos hacer cosas que lo que nos falta, lo que nos niegan y tenemos derecho. Así es. Entonces, en ese sentido, promovemos ese tipo de actividades, y estamos en eso, en la campaña, digamos, independientemente de que evidentemente tiene etapas, y estamos recién en la primera etapa y abordando el tema de ley migratoria y de CONAVIT, pero ahí trabajando una campaña además en creolé, para que la gente que tiene dificultades idiomáticas también pueda acceder a ella. Claro. Eduardo, en torno al proyecto de ley de migraciones que se está trabajando, ¿hay alguna información que pudiéramos conocer, los que no estamos muy familiarizados con ese tema? El proyecto de ley, el Ejecutivo le puso urgencia, en medio de la situación que estamos viviendo todos, y lo está tratando de sacar con muy poca discusión. En la Comisión de Derechos Humanos del Senado algo se ha podido cambiar de las innumerables deficiencias que tenía, pero con una posición del gobierno, tanto del Ejecutivo mismo como de los parlamentarios de la derecha, absolutamente obstruccionista. Es decir, están haciendo una ley para generar una frontera más, y no están haciendo una ley que le sirva a Chile de acá en adelante, y que respete los derechos de los migrantes de acá en adelante, como debiera legislarse para todas las cosas. Entonces, lo que está ocurriendo es eso, y el Ejecutivo lo ha dicho y lo ha declarado: piensa revertir todos los cambios que se han hecho en función de mejorar en derecho y de respetar los derechos humanos de las personas, es decir, revertirlos en la Asamblea cuando vaya a sala, digamos, que es la próxima etapa. Esto tiene una, va a ir a una comisión más, que es la Comisión de Hacienda. Ahí van a querer revertir algunos y después revertir todo el resto cuando vaya a sala a discutirse. Un poco la estrategia que tienen, y tienen, se repite demasiadas veces, se repite como loro, cada vez que aparece una indicación que respeta derechos humanos y que tiende a corregir en favor de la aplicación de derechos humanos, se la considera incentivo perverso. Y esto es una frasecita que se ha repetido y se sale en varias oportunidades como loro. Incentivo perverso, el que se aplique eso, ¿por qué? Porque la gente va a incentivar a que la gente llegue así como así, desconociendo lo que son los flujos migratorios y desconociendo además que lo más sano y lo más seguro para el país es que no haya irregularidad y que se respeten los derechos humanos de todas las personas, porque de esa manera no van a haber tantas personas que están privadas de documentos y que el Estado no conoce quiénes son, ni tampoco le posibilita de que alguna vez regularicen su situación y tengan que vivir como viven, lo cual no es bueno ni para las personas ni para el Estado, porque tener gente precaria en cualquier sociedad, al que le hace daño a la sociedad. Es un poco como cuando hablamos de la pandemia. Lo ideal de la pandemia, ¿cuál es? Lo ideal de la pandemia es que estemos todos sanos y que todos podamos protegernos y que no tenga que salir gente a sacrificar por ganarse un peso, a sacrificar incluso su salud, como está ocurriendo. Entonces, esa es un poco la realidad en la que estamos. El proyecto va a seguir una o dos instancias más acá y después ir a otra comisión, pero la voluntad que hay, de la misma manera que ahora ingresaron el otro que tiene que ver con el tema de vivienda y que lo quieren ingresar con trámite inmediato, que el trámite inmediato es que da un plazo y hay que hacerlo dentro de ese plazo y discutiendo poco. Entonces, una forma de que tiene la Constitución vigente, esa que muchos queremos que cambie, que tiene la Constitución vigente que le otorga como potestad ejecutivo. Entonces, estamos en esa. Los augurios, digamos, en la comisión se han hecho cambios, pero todavía no se puede evaluar cómo va a salir este proyecto. Lo que sí, el proyecto que el Ejecutivo está intencionando es un proyecto nefasto, que le va a significar al país muchísima irregularidad y que le va a significar a las personas migrantes muchos problemas. Claro. Una cosa que queremos decir, porque nos están caricaturizando y han sacado hasta titulares en el Mercurio. Nosotros no estamos promoviendo de que Chile deje entrar a cualquier persona o no, nosotros estamos llamando la atención nada más que se respete el derecho humano de todas las personas que migran y que haya una ley que en ese sentido lo respete. El resto, la gente entrará con sus criterios, con los criterios que tenga que se fijen para la entrada de todo el mundo. Y por tanto, en ese sentido, la caricatura que se está haciendo es una caricatura que lleva a justamente a fundamentar esta política de seguridad nacional que se quiere implantar, que es la de restringir, generar barreras enormes. Y la experiencia está en Estados Unidos, con barreras enormes tienen 12 millones de personas en la irregularidad. Si ese es el futuro que se quiere para Chile, la verdad que estos señores le sirve a ellos porque van a tener gente en condiciones de una precariedad enorme, trabajando por 3 pesos, pero no le sirve a la sociedad ni le sirve al migrante que viene acá tratando de contribuir con el país y hacer su futuro compartido acá. Exactamente. Le recordamos a la gente que está escuchando la radio a esta hora que estamos conversando con Eduardo Cardoza. Partimos con esto de la campaña La Humanidad Somos Todos y nos pasamos a profundizar sobre el proyecto de ley de migraciones y sus consecuencias. ¿Nos recuerdas que este día, miércoles 13, hay una actividad para poder profundizar todos estos temas que estamos conversando en estos momentos para que le hagamos el recordatorio a la gente que está escuchando la radio? Genial, mira, este miércoles 13 va a ser a las 6:30 de la tarde. Se va a poder tomar a través del Facebook o el YouTube de la Universidad Abierta de Recoleta, porque esta es una actividad conjunta que tenemos la Universidad de Chile, la Universidad Abierta de Recoleta y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Entonces va a ser a partir de las 18:30, el nombre es COVID-19 y el castigo a la migración, racismo en tiempo de pandemia. Va a estar la profesora María Emilia Tillú, que es la coordinadora académica de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas. Va a estar Daniel Jadue, que es el alcalde de Recoleta. Va a estar Maribar Vargas, que es integrante de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes del sector de Temuco. Y voy a estar yo, que soy de la red y de la cátedra. Agradecemos, Eduardo, este contacto telefónico y seguiremos actualizando lo posible todos los viernes en torno a las políticas migrantes, los proyectos, las campañas. Así que muchas gracias por este contacto nuevamente. Con mucho gusto, gracias a ustedes, siempre a las órdenes, y disculpen que no vinimos con más compañeros, pero para el próximo viernes esperaremos traer gente de Temuco y de Antofagasta para que compartamos un poco la realidad, porque la realidad de los campamentos está siendo dura. Así es. Gracias, Eduardo. Estaremos entonces en contacto. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ahí escuchamos el contacto telefónico en vivo y en directo con Eduardo Cardoza del Movimiento Acción Migrante y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que tocábamos estos temas desde la campaña hasta el proyecto de ley de migraciones. Y les recordamos la invitación para este miércoles 13 a las 18:30 horas en el Facebook o YouTube de la Universidad Abierta de Recoleta. Se va a estar tocando el tema COVID-19 y el castigo a la migración en tiempo de pandemia. Nos vamos a una pausita musical y volvemos con este EVA de Noticias del día viernes. Sentido de pertenencia. Flaco, la compré, salgo con Luca, me tomo, vivo la escalera, estamos de regreso en este va de noticias del día viernes. Recién escuchamos Pantalón de Milico con la canción Hermanable y con Querría Calleja de Mamayeca, se llama el tema. Estaba un poco complejo en leer el nombre. Escuchando la nebuena afrobeat de fondo de cortina, pasaremos a este tercer bloque del día de hoy en torno a diferentes noticias que están sucediendo, y les invitamos a las personas que están escuchando la Radio Placeres a que nos manden noticias para poder informar cosas que tengan que ver con el castigo, con el encarcelamiento, con todo lo que tenga relación con la revuelta popular, como es el caso de la ruptura de la paz. ¿Qué es eso? Bueno, hay un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca castigar la ruptura de la paz social. Bueno, es una iniciativa legislativa que busca sancionar así a quienes participan de una aglomeración violenta. Esa es la palabra, son las palabras, participar de una aglomeración violenta. Pese a no ser sorprendidos cometiendo directamente los delitos como robo en lugar no habitado, incendio intencional, destrucción de propiedad, agresión a carabineros, entre otros. Eso tiene mucha relación con otra de las noticias que vamos a conversar a continuación. La idea fue presentada por este loco, un senador de acá de la zona, nefasto, y también busca... hay una propuesta en realidad para modificar el código penal. La idea es agregar un nuevo artículo que se señala: el que participare de una multitud en la cual se cometan actos de violencia contra personas o bienes públicos o privados será condenado con la pena de reclusión menor en su grado medio, o sea, 541 días a 3 años y un día de presidio. Y también hay otra bajada con respecto a este tema que dice que quedarán exentos de pena quienes se retiraren del lugar donde se congregue la multitud después de haber sido conminados por la fuerza pública a retirarse, salvo que hayan participado de actos violentos o incitando a su comisión. Bastantes cosas que podríamos conversar al respecto. Hay un extracto de este proyecto de ley que también vamos a pasar a leer a continuación, que dice: basta ser parte de una manifestación violenta y no retirarse dentro del plazo perentorio establecido razonablemente por la policía para que los distintos miembros de una turba violenta puedan ser detenidos y sancionados. Cierro comillas. Ese extracto es del proyecto de ley. Les invito a que hagan sus propias reflexiones en torno a este proyecto de ley en torno a la ruptura de la paz social, que está en estos momentos trabajando aquí en el Congreso. Recordemos que aquí en Valparaíso tenemos la Cueva de Alibaba. Para estar atento y atenta a todas las noticias que están sucediendo y que con tanta información que estamos recibiendo, todas estas noticias por la sobrecarga de información. Así que les invitamos a que nos envíen las noticias. Recuerden, el correo es radioplaceresfm@gmail.com para que podamos seguir informando. De todas estas situaciones, como por ejemplo la próxima noticia, que tiene investigaciones para llevar a cabo un plan que tienen entre manos. Citando un poco las palabras de este señor, dice: entre las acciones que se realizan está el resguardo de infraestructura crítica. Ojo, este concepto, infraestructura crítica, se ha tocado bastante últimamente en torno a la revuelta popular. Sigo. Que comprende distribución de alimentos. Entonces, este loco, el ministro de Defensa, las medidas en lo que está pasando en la región metropolitana en torno a estos controles de la fuerza pública. Y una de las noticias más curiosas es que, claro, sale esta noticia y dice: se encuentran integrantes de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, boinas negras, que son las fuerzas de élite del ejército. De manera que estamos con toda la carne a la parrilla de Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones colaborando. Es la cita entonces que se hace a las palabras de este señor encargado de la defensa de esta empresa grande llamada Chile. Así que Recordemos que también que las Fuerzas Armadas trabajan como una gran empresa de seguridad. Más allá de poder trabajar para, no sé, salvarlo de lo que está pasando. La gran empresa de seguridad trabajando entonces para esta otra empresa que se llama Chile para cómo se trabaja de parte del gobierno. Así que le invitamos a seguir investigando en torno a esa información y recuerden buscar ahí en diferentes redes las palabras boinas negras, porque es bastante lamentable lo que está pasando y se nos están pasando un montón de noticias. Pasaremos a revisar otra noticia en torno a una declaración que llega a través de la radio Placeres, pero también a través de diferentes medios, porque Rap Chile, Olca y la campaña Yo No Quiero Transgénicos, además de los defensores de la semilla, los territorios y la biodiversidad, envían el siguiente mensaje. Nos estamos comunicando con ustedes para que conozcan nuestra reacción frente al despropósito del SAC de sacar un decreto sobre transgénicos, que lo cambia todo. Como verán, destacamos en esta declaración un solo aspecto, el impacto que ello tendrá en la salud de todos y todas y en el ambiente. Es una situación grave, por ello les invitamos a suscribir la declaración que presentamos a continuación, la cual estará en la página de redes sociales de la Radio Placeres, y nos comprometemos a compartir muy pronto los próximos pasos y propondremos a las personas, asociaciones, instituciones y colectivos interesados. Respecto de esta alarmante situación, la consulta pública del decreto sobre transgénicos del SAC. Ojo aquí, transgénicos del SAC, iniciada el 1 de abril y vigente hasta el 1 de junio. En el lugar número 10 de esa página del SAC está el decreto que se cuestiona a continuación. Abre comillas. Establece normas para la importación, siembra y acondicionamiento de material genéticamente modificado y deroga la resolución número 1523 de 2001, cierre comillas. Entonces, en base a esta modificación, es que estas organizaciones están en esta campaña para poder articular organización de parte de diferentes individualidades como colectividades. Pasaremos entonces a compartir a través de las redes esta declaración para que usted pueda revisar el formulario y saber si se quiere adjuntar entonces a esta noticia que está dando vuelta en torno a la a esto del SAC. Recordemos que si el Estado le brinda soporte a los transgénicos, estamos sonados. Y con todos estos tratados internacionales, la Organización Popular para Defender la Soberanía Alimentaria es fundamental en momentos como esto que estamos viviendo, donde el alimento es lo más importante. Así es. Pasaremos entonces a escuchar un temita musical y luego seguiremos con el siguiente bloque para ya empezar a sistematizar toda esta información de Evade Noticias del día viernes. Esto es Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Respondían con control. Hola, hola, estamos de vuelta acá en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial, en Eva de Noticias del día viernes 8 de mayo 2020. Vamos ahora a hablar, bueno, de las diferentes reacciones que hemos visto esta última semana acerca del reciente nombramiento como ministra de la Mujer de Macarena Santelices. Digamos, para presentarle un poquito de quién estamos hablando, vamos a pasar el audio de un video que publicaron el colectivo Las Tesis en Instagram sobre un discurso de Macarena Santelices cuando era candidata para gobernadora regional. Ahí escuchamos bien lo que va a decir. Con el orden, con carabinero, el haber, por ejemplo, mantenido por más días el estado de sitio, que hubiese habido más días de estado de sitio, cosa de haber restablecido el orden y no que esto se haya dilatado por 4 meses. Las demandas sociales no se solucionan con la reforma a la Constitución. Si queremos el orden, la institucionalidad, si queremos seguir teniendo el Chile en el cual hay respeto a las instituciones, tenemos que aprobar el rechazo. No nos atrevemos a defender lo que tanto queremos, que es nuestra patria, nuestro país. Yo destaco mucho algo de Estados Unidos, que es el exponente del capitalismo en el mundo, y es que el patriotismo que tienen en Estados Unidos hace que la gran mayoría de los jóvenes estén incluso dispuestos a ir a la guerra. La patria es la segunda familia que tenemos que tener todos los chilenos, que es salvar Chile. Salvemos Chile. Bueno, de esto estamos hablando, ¿cierto? bien, ahora vamos a escuchar en un momentito una declaración, bueno, una pequeña cuña, digamos, de la coordinadora 8M al respecto de ese nombramiento, ¿cómo llamarlo? Terrible. Gracias. Bueno, vamos con entonces la opinión de la coordinadora 8M. Como coordinadora feminista de 8M, no reconocemos el nombramiento de Macarena Santelices a cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Su nombramiento es un peligro para la vida de mujeres y disidencias sexogenéricas. En un periodo crítico de agudización de la violencia patriarcal en contexto de confinamiento, nombran a una persona sin experiencia ni formación en materia de género. Es un nombramiento que profundiza también la política negacionista del gobierno de Sebastián Piñera, una figura que encarna la defensa del legado dictatorial. Esta es sin duda una afrenta y provocación al movimiento feminista y la memoria histórica de los pueblos que se han levantado en revuelta. No permitiremos que quien encarga todo lo que impugnamos esté a la cabeza de este ministerio. Exigimos su revocación inmediata. Bien, a continuación leeremos una declaración de 30 organizaciones feministas del país. Una declaración pública feminista del 6 de mayo 2020. El día de ayer, 5 de mayo, a 54 días de la renuncia de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, el gobierno nombró a Macarena Santelices como nueva ministra a cargo. Ante este nombramiento impresentable, las organizaciones abajo firmantes declaramos: el gobierno de Sebastián Piñera demoró un largo tiempo en concretar este nombramiento. Este tiempo no ha sido cualquiera, sino que es un periodo en que la violencia hacia las mujeres, niñas y disidencias se ha intensificado de manera alarmante. Ayer supimos que su decisión ha privilegiado a una persona con trayectoria mediática y en comunicaciones, sin formación alguna en materia de género. El nombramiento de Macarena Santelices, integrante de la Directiva Nacional de la UDI, sobrina nieta de Pinochet y defensora de su legado, públicamente xenófoba y racista y cuya familia ha criminalizado a los pueblos que luchan por el derecho fundamental al acceso al agua en Petorca, constituye una afrenta abierta al movimiento feminista. Junto con confirmar que nuestras vidas no le importan, el gobierno profundiza su política negacionista. Es negacionista respecto de la crisis que se ha abierto en nuestro país desde el 18 de octubre. Lo fue y sigue siendo respecto de la revuelta y de la magnitud histórica de las movilizaciones del 8 y 9 de marzo, así como frente a la violación sistemática de los derechos humanos y particularmente respecto a la violencia político-sexual. Es negacionista con este nombramiento. El gobierno pretende que olvidemos que fue precisamente esta transversal impugnación a la gestión de la ministra Pla la que obligó a su salida, y pretende hacernos olvidar también que la revuelta misma, desatada desde octubre y aún abierta, fue una impugnación general al régimen instalado mediante el terrorismo de Estado por el pinochetismo y defendido con los mismos métodos por sus herederos. Este nombramiento es, por tanto, una afrenta al conjunto de los pueblos y nuestra memoria histórica. Este gobierno negacionista pretende hacernos olvidar también que la huelga general feminista fue la última jornada masiva de manifestación y protesta antes de que se impusiera la necesidad del distanciamiento físico, protagonizada por mujeres y disidencias a lo largo de todo el país y en cada territorio, fue expresión de la movilización más grande que haya visto nuestro país. Fuimos históricas. Ante un gobierno que pretende imponer la amnesia, nosotras le respondemos que las feministas no olvidamos ni nos hemos soltado. La pandemia nos impide estar en la calle, pero seguimos aquí. Las organizaciones firmantes no reconocemos el nombramiento que ha tenido lugar. Le decimos a Macarena Santelices que su nombramiento es un peligro para la vida de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, una provocación al movimiento feminista y nuestra memoria histórica, una afrenta contra mujeres racializadas y migrantes, y que no permitiremos que quien encarna todo lo que impugnamos pretenda ponerse a la cabeza de este ministerio. Exigimos su renovación inmediata. En este escenario de pandemia han pretendido imponer sus ganancias sobre nuestras vidas. Han legislado para los empresarios y la acumulación de unos pocos. Han sostenido sus políticas de terrorismo de Estado, dedicando esfuerzos y recursos a fortalecer su aparato represivo. Mientras recortan programas, presupuestos y despiden a trabajadoras de los servicios destinados a proteger a las mujeres que denuncian y buscan protección ante la violencia patriarcal. Todo ello en medio de una crisis sanitaria, económica y social que agudiza la precarización de nuestras vidas. Nada de eso se nos ha olvidado. Llamamos a todas las organizaciones y sectores que se han levantado durante estos meses a tomar acción frente a este nombramiento mediante un cacerolazo desde nuestras casas el día 6 de mayo a la 9. Ya pasó. Entre nosotras nos cuidamos. Que se vaya Santelices. Nosotras nos quedamos. El hashtag para adherir a esa declaración y, bueno, al rechazo de ese nombramiento en cualquier tipo de red social que usted tenga es hashtag no tenemos ministras. Las organizaciones firmantes de esa organización son Encuentro de Mujeres de Antofagasta, EMA, Colectiva Feminista Calama, Coordinadora Feminista Atacama, Igual Atacama, Colectiva Feminista Petorca, Coordinadora Feminista 8M Valparaíso, Red de Mujeres por la Defensa de Sus Derechos, La Digua, Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Asociación Yo Cuido Chile, Brigada de Comunicación Feminista, BRICOFEM, Coordinadora Feminista 8M Santiago, Corporación La Morada, Corporación Miles, Negrocéntriques, CIFEM, Red de Feministas Estudiantes y Trabajadoras de Psicología, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Red de Mujeres por la Igualdad e Inclusión, Secretaría de Mujeres Inmigrantes, Coordinadora Feminista 8M Rancagua, Coordinadora Feminista Quinta de Tilcoco, Coordinadora Territorial de Rengo, Coordinadora Feminista 8M Maule, Mujeres por Linares, Resistencia de Mujeres Concepción, Asamblea de Mujeres de Gulumapu, Escuela Popular y Feminista Ini Sandoval, Mujeres en Resistencia de Gulumapu, Red de Apoyo, Justicia para Ini Sandoval, Asamblea de Feministas Autoconvocadas de Los Ríos, Coordinadora No Más Violencia de Género Puerto Montt y Coordinadora Feminista de Punta Arenas. Eso ha sido la declaración de estas 30 organizaciones feministas sobre el rechazo al nombramiento de Ministra de la Mujer, Equidad y Género, Macarena Santelices. Bueno, para mayor información les invitamos a ir en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales que usted tenga, con el hashtag No Tenemos Ministra, y ahí puede encontrar todas las reacciones y la información, más información al respecto. Todo lo evidenciado en este bloque en torno a este nombramiento invita entonces a la reflexión sobre cuáles son las personas que toman la decisión en torno a nuestras vidas. Así que seguiremos este trabajo, y gracias a las organizaciones firmantes y a la declaración enviada a los medios de prensa y en especial a estos medios libres para comunicarnos. Así es. Pasaremos a escuchar un temita y luego vendremos con el último bloque, la última parte de ese Evade Noticias en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del día. Por vender el cuerpo, un esclavo del trabajo agresivo, dueño de la verdad de mi tiempo. MLA, atacando el capital y su invento, a puro odio me crea, haber perseguido la vida pensando que soy libre, y pa' qué, si no voy a dejar huella caminando en puro pavimento, creyéndome el cuento, soy la peor puta porque nunca he querido serlo, pero en vez de renegarme siento orgullo, ya va a ser el apuro forzado, atribuyo lo que fluyo, me ni siquiera te infecto. Prostituta la que vende el sexo, pretendiendo lástima, lastimo más mi cuerpo, nada me anima. Solo he ganado un yo frustrado, un puñado de lágrimas sobre esta wea que yo le llamo vida, o quizá un mal intento, y lo intento de nuevo. Ver aire de libertad como trofeo, tropezarme en lo feo, tras caer, levantarme como nuevo. Voy a creerme este pensamiento, que parte un juego hambriento, si como lo ha vivido este cuerpo para mí. Ya no es más que puro palabreo, soy la peor puta y la marea me aplaude. Voy a seguir al resto, ahí remando por debajo del viento, de nuevo me contradigo. Una vez más llamar al mundo por mi amigo, sabiendo que están al igual que yo, pero no hay menos puta porque disfrutáis de esto. Entonces me veo solo donde somos más de la misma, misma pena, misma historia, de morir derrotado, porque nos dijeron desde cría que morden la mano que te da de comer. Así que no acostumbramos a vivir todo culiao resignado. Así es como me vuelvo invisible. Al pasar la hora, los meses, volviendo con un humor inservible. Protagonista solo de mi rol de puta predecible. Desligarme del patrón se me vuelve cada vez más necesario. Ahorcarte de la bola o de raíz tu ovario. Pa' que quizá ya no hayan más hueones parecidos como vos prostituyendo el barrio. Los que vienen por tener que cumplir tu horario. Más vale ser este culiao ordinario que a juzgarme por mi vocabulario. Creáis que estoy hecho para producirte en masa. obrero que arrienda esta puta sin sentía consentía por el mérito financiero. Acordarme que la mano de obra ya no obra pa' mis manos ni pa' mi hermana, sino que pa' esta puta presa del dinero. En Chile. No tenemos ministra, gritan las calles, aún en el silencio del toque de queda impuesto por la pandemia del coronavirus. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, tras presiones del movimiento feminista chileno, logra su renuncia en marzo del presente año, luego de una de las más grandes manifestaciones del 8 de marzo, siendo la segunda ministra en renunciar este año, pues en febrero lo hizo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tantas veces cuestionada por la sociedad toda y especialmente por el movimiento estudiantil. Lo que es relevante, dado que desde la revuelta ocurrida en octubre del año 2019, donde Chile despertó, se ha cambiado hasta ahora a 10 miembros del gabinete de Sebastián Piñera. No obstante, esos cambios no han dado respuesta a las demandas sociales. Todo lo contrario, han profundizado las características autoritarias de represión, violencia y de máxima protección y profundización del modelo neoliberal imperante. La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, durante el estallido social, tuvo una complicidad clara respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas hacia las mujeres, negando incluso la existencia de la violencia político-sexual sufrida por muchas mujeres, torturadas, vejadas y asesinadas durante el estallido social. Su destitución era urgente. Sin embargo, luego de 54 días desde la renuncia de la ministra antes dicha, ponen a Macarena Santelices, sobrina nieta de Pinochet, perteneciente al partido de ultraderecha UDI, Unión Demócrata Independiente, defensora del uso de la represión y la violencia de Estado hacia la población, la que explícitamente manifestó la necesidad de poner más mano dura, de ampliar el estado de sitio durante el estallido social, aun sabiendo que los asesinatos, mutilaciones oculares y torturas se estaban dando durante el estallido, transgresiones, supresiones y omisiones a los derechos humanos de la población, que incluso transgredían los mismos protocolos del estado de excepción impuesto en esos meses de octubre a diciembre del 2019. Macarena Santelices es una imposición violenta y totalmente contraria a las exigencias del movimiento feminista chileno y de la población general, que quiere y necesita un cambio radical a las políticas de género. Sabemos que un gobierno de la derecha empresarial como este no se detendrá en su interés de acumulación de riqueza, aunque implique pérdidas de vida. Los cuerpos que no importan para este tipo de gobierno son los cuerpos prescindibles de las mujeres, de esos cuerpos feminizados. La pandemia para este tipo de gobiernos es una oportunidad de negocios y de eliminar los prescindibles, los, las, les que molestan en el camino del desarrollo y del progreso, ese crecimiento tantas veces dicho. Un ejemplo de esto son los recortes presupuestarios de los programas de atención a la población más vulnerable, como son, por ejemplo, las mujeres empobrecidas, jefas de hogar, a quienes se les recortó el apoyo en muchas áreas, tanto laborales como de salud mental, que en tiempos de pandemia, según la OMS, se define como prioridad. Aquí esto no importa. El centro son y seguirán siendo las empresas. Mantener la banca y mantener una salud del mercado de capitales es el centro. Por tanto, la imposición de Macarena Santelices es solo una más en el juego de defensa que el neoliberalismo en su versión chilena, que busca someter y doblegar a la población. Pero el pueblo del territorio chileno sigue despertando y organizando la rabia. Con pandemia o sin pandemia, la revuelta iniciada en octubre no acaba. No acaba. No tenemos ministra. La destitución de Macarena Santelices tiene que ser ya. Y la renuncia de Piñera también. Esto fue un aporte de Radio Placeres a la izquierda del dial. 87.7. Ahí escuchábamos el audio que nos envía la compañera Gaby, siempre presente acá en Evade Noticias, en torno al bloque que estábamos comentando recientemente del nombramiento de la ministra Santelice. Otra de las noticias también que podemos compartir el día de hoy, antes del cierre de esta edición de Evade Noticias, tiene relación con una denuncia de persecución y amenaza del cierre de una comunidad de Aguita. La cacica de Aguita, Danisa Álvarez, realiza esta denuncia a través de redes sociales y avisa sobre una posible vulneración de derechos ancestrales en Copiapó. Vamos a comentar un poquito en torno a esto porque nuevamente la CONADI y la Contraloría se ven envueltas en una situación que se ha anunciado a la comunidad sobre la anulación de la personalidad jurídica a una comunidad de Aguita ancestral. Esta información entregada por la Contraloría no ahonda en todos los aspectos jurídicos del caso, y el pueblo de Aguita siente que tiene una CONADI silenciosa y no justicia. Es ahí donde la cacica Danisa Álvarez del pueblo de Aguita, que ha participado en MESA, el programa de salud y energía, avisa de que las tierras de su comunidad están en riesgo y con ello el Estado chileno pone en cuestionamiento la autonomía del pueblo de Aguita, expresado y firmado en nuestro Estado ante la OIT en el convenio 169. Cito sus palabras: hay hermanos que llevan más de 6 años viviendo en esas tierras, tienen sus arbolitos y es terrible lo que están haciendo, cierre comillas. Otro de los líderes espirituales del pueblo de Aguita, Karen Aravena, manifestó su preocupación también por la situación debido a que hay hermanos y hermanas de Aguita que están más alejados de la ciudad, lo que comenta. Se está poniendo restricciones para poder ir a visitar en cuarentena a sus hermanas y hermanas de las comunidades y así poder realizar las ceremonias. Así que en este sentido se debe llegar a un acuerdo entre los pueblos originarios para poder atender a las comunidades que padecen de problemas de salud y pobreza. Así que el Consejo Nacional de Aguita ha tenido toda la flexibilidad, se avisa por acá, hacia el interior del Valle de Copiapó, sobre todo lo que es el problema que afecta a las comunidades. Y está tomando entonces las cartas para poder avisar a través de diferentes plataformas esta denuncia y persecución sobre la amenaza y del cierre de una comunidad, de unas comunidades allá en materia legal en el norte. Así que seguiremos cubriendo esta noticia y pasaremos a otra noticia en torno a pueblos originarios. Estaremos escuchando uno de los audios que llegan acá a la radio y que tiene relación también con voces desde el Gualmapu. Pasaremos a escuchar este es un video, la verdad, lo que nos mandan, pero tienen un audio con voces que vale la pena poder recopilar y escuchar acá en la radio Placeres. Bueno, sí, como sabemos, esa pandemia, ese encierro seguramente ha devuelto puesto en el centro el adulto, ¿cierto? Y es importante igual escuchar las voces de las niñas y los niños y las niñas y adolescentes. Así que, bueno, frente a la pandemia mundial, de hecho, la niñez y adolescencia se ha visto nuevamente invisibilizada, como estaba diciendo, no considerada en la toma de decisiones, en los riesgos y sobre todo en la protección que se les brinda y de esa forma controlar el contagio al que se ven expuestos. Ante eso consideramos que es fundamental conocer las emociones y pensamientos de la niñez en Gualmapu. Una niñez que se enfrenta a diferentes violencias y desigualdades, pero que sin duda conocen más que nadie lo que ellas sienten y piensan. Es por medio de esta premisa que invitamos a participar a diferentes niñas y adolescentes mapuche a contarnos sus experiencias, mensajes y visiones ante esta crisis sanitaria que ha vuelto su mundo diferente al que conocían. Iremos subiendo a las redes sociales diferentes mini cápsulas que forman parte de un hermoso material audiovisual realizado por las niñas de la Red Décima, la Defensa de la Infancia Mapuche, Onésima Bienqueo, Juan Bautista Gangas y la colaboración de Uchequeche Ñi Chagún. Está hecho con todo el Nehuen de Gualmapu y esperamos de corazón les encante. ¿Cómo se vive en tu casa o territorio la cuarentena? Algo bien, algo mal, ya que no podemos salir, o sea, no podemos ir a comprar a trajín, ya que nos podemos exponer. Como vivimos en sector rural, no hay mucha diferencia a cómo estábamos antes, porque uno es más libre acá, se puede mover más en su terreno o cosas así, o en su casa. Bien, porque aquí no estamos como en, no sé, exponer la pandemia como en el pueblo. Estricto y bipolar, porque en un momento todos están entretenidos y de lo mejor, y en otro todos están aburridos. Bueno, en mi territorio y en mi casa hasta el momento no ha sido tan notorio. ¿Por qué? Porque en el campo aún no nos encierran en cuarentena. En mi casa la cuarentena se vive de forma normal, ya que gracias a los árboles uno puede hacer actividades entretenidas. Hablando vamos un gol, hoy vuelvo a mi esencia. Escuchamos las voces de la infancia mapuche. Recordemos que este fue un mensaje también de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, en el Simalienkeo, Juan Bautista Gangas y la colaboración de Hueche Quechemi Trahún. Seguiremos entonces informando todas las cosas que van enviando a la Radio Placeres y a sus diferentes plataformas. Nos vamos a un temita musical antes de esta despedida para el síntesis de la edición del día de hoy. Finalizando ya este Evade Noticias del día viernes, sí que sí. Para cerrar, una de las noticias que quedó aquí en el tintero tiene relación con el territorio mapuche ancestral Cheske Hualapulli. Por eso que se presentó un informe elaborado para presentar ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, la región de Los Ríos. Son recomendaciones para dimensionar el daño sobre el componente espiritual en ese territorio. Para hacer un poquito de síntesis, hace 25 años inició la operación de la piscicultura Chesque Alto en el territorio Chesque Hualapulli, que ha traído diferentes daños para el pueblo mapuche que habita en la cercanía de ese lugar, que habitaba desde antes que llegara esta operación de piscicultura. Lo que dice, si bien dice, es larguísimo el informe, una de las cosas que se puede rescatar que bien... es un ejemplo bien claro de qué se opina al respecto, es que si bien la cosmovisión o espiritualidad indígena no acabará nunca de ser entendida por el mundo occidental, téngase bien todo intento de resguardarla y evitar que está en su propio entender la realidad. Pero era sobre que nunca va a ser entendido por el mundo occidental. Tiene mucha razón, la verdad, el inicio de este... es un instructivo, la verdad, es bien largo. Así que le invitamos a la gente que está en el territorio de Chesque, Hualapulli, que se dé el tiempo de leer este informe, porque toca bastantes temas en torno a la cosmovisión, la espiritualidad y cómo una industria llega por hacerse plata, por rendir en el progreso, que daña también todo lo que es el tejido social, la organización comunitaria, la cosmovisión de un pueblo indígena, pueblo originario. El holocausto del progreso. El holocausto del progreso. Hemos escuchado el holocausto del progreso, la verdad, esta música. Agradecemos que nos hayan enviado este material. Hubiésemos agradecido que hubiese sido mitad hombre, mitad mujeres. Mandaron puro hombre, pero bueno, que gracias igual por mandarlo. Pero le hacemos ahí el hincapié que un próximo volumen bueno, 2 puede ser. Algunas bandas no la hemos podido escuchar, pero claro, yo... Hasta aquí no hemos escuchado voces femeninas. Bueno, a todas las personas que están escuchando, muchas gracias por estar con nosotros un viernes más. Y bueno, hasta pronto. que tengan una buena noche. Y recuerden que Eva de Noticia también está el lunes a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7 de la tarde, de la noche. Además de el viernes con Chino y Ari, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y muchas gracias, hemos finalizado nuestro programa y ahí va el saludo del Chino. Hasta luego. Nos estaremos escuchando y agradecemos la sintonía en el 87.7 de la frecuencia modulada en la ciudad de Valparaíso y sus alrededores, hasta donde pueda llegar la señal, y a toda la gente que nos está escuchando en radioplaceres.cl en cualquier lugar del mundo, agradecemos la sintonía. Volveremos con la programación musical de la Radio Placeres, las cuñas que están programadas para que la escuchen, y estaremos con más programas en vivo ahora que estamos volviendo a las transmisiones con todo el equipo completo. Así es. Bueno, vamos a escuchar el último temita, se llama Desierto de Extraños en la Noche, y ahí ya salimos. Les paso un pequeño dato. A las niñas y los niños de Valparaíso, que de repente están aburridos o aburridas en la casa, estamos haciendo un programa de radio, un podcast, donde pueden enviar la información. Pueden buscarlo a través de diferentes plataformas, como Fideos con Salsa TV. Así, Fideos con Salsa TV, todo juntito en el Instagram, en el TikTok, estamos en TikTok ahí. En YouTube también está el canal Fideos con Salsa TV para que pueda participar de las preguntas semanales. Esta semana estamos recibiendo las preguntas en torno a los dinosaurios. Así que si te gustan los dinosaurios, envía tus respuestas que estarán publicadas en su plataforma. Así que agradecemos la sintonía y les pasamos ese pequeño dato a las niñas y los niños de Valparaíso. Disculpen, hago una precisación. Vamos a escuchar Puerta Giratoria de Suerte Perra, esperando que sean mujeres. No, sí, así que mejor escuchamos Desierto de Extraños en la Noche. Era para el que la cuida y la venera, Chalcuma y Mapuche por ya siglos por ella, canto libre para el que ama la tierra. Una voz, una voz femenina, al fin. Eso ha sido Eva de Noticias del día viernes 8 de marzo 2020. 877, Radio Placer. Izquierda del dial. Miau, miau, miau, miau.